Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Bienvenidos sean los que nos escuchan en este programa número 71 de Cabezas de Tormenta. Es un programa un tanto peculiar, un programa veraniego. Vamos a titular, de hecho, Flecos del Verano, Flecos Veraniegos. Y lo que vamos a intentar hacer es, de alguna manera, recoger hilos que se han ido lanzando en programas anteriores y ofrecer información. También nos vamos a centrar un poco más en el tema de las reseñas, que es algo que no nos suele dar tiempo, que no suele ser, tener cabida, porque al final, como en tantos otros programas radiofónicos, vamos a mil y se nos acaba el tiempo. Y bueno, hoy queríamos hacer un programa un poco más tranquilo, más relajado, pero seguir ofreciendo información y contenido dentro de lo que cabe de calidad a todos los que nos escucháis. Desgraciadamente tenemos que arrancar el programa que hacemos hoy, 71, como he dicho, el 16 de julio del 2014, con un par de malas noticias. La primera es que apenas unos minutos antes de sentarnos a grabar y de intentar desenredar los cables que se extienden por la mesa del estudio, nos hemos enterado de que el compañero Nikos Matsiotis, un compañero libertario griego, ha sido detenido, estaba en orden de busca y captura, ha sido tiroteado en Monastiraki, un barrio comercial del centro de Atenas, y en la intervención policial ha habido 4 heridos, el propio Nikos, 2 turistas y un policía. De momento no podemos decir más. Sabemos que cuando escuchéis este programa habrá mucha más información dando vueltas por la red, pero bueno, no queríamos arrancar este programa con el estado de ánimo un poco alterado sin mencionarlo. Por otro lado, hace menos de 48 horas que ha ingresado voluntariamente en prisión Carlos. Os acordaréis, Carlos y Carmen son dos activistas del 15M de Granada que fueron detenidos en la pasada huelga general, que se les imputó una serie de delitos contra los derechos de los trabajadores. Luego el juez aumentó la petición fiscal de un año e incluyó pues amenazas, intimidaciones, este tipo de cosas, hasta ratificar una sentencia que condenaba a los dos compañeros a 3 años de cárcel. Hubo un recurso, ese recurso se desestimó y estaban pendientes de entrar en prisión. Carlos se ha presentado y bueno, simplemente queremos mandar una tonelada de abrazos, que crucen Despeñaperros y que bajen tanto para la familia de Carlos como los compañeros más cercanos. y en especial la gente de Stop Represión Granada, cuya asamblea nos está informando sin parar de cuál es el proceso represivo que está teniendo lugar en aquella ciudad. Comenzamos. Estimado André, si vieras Barcelona tal y como se encuentra ahora, adornada con barricadas, decorada con iglesias quemadas de las que solo quedan las cuatro paredes, estarías tan contento como yo. Agosto de 1936. Benjamin Peret, André Breton. Cambiés ha sido una escuela de militancia, un laboratorio de autogestión. Ha sido durante 17 años un espacio donde investigar, experimentar, organizarse y luchar, ya sea en el movimiento antiglobalización o aprendiendo del cooperativismo, durante las huelgas o contra los planes urbanísticos en el barrio. Por Cambiés no solo han pasado muchas de los hijos e hijas, de los nietos y nietas, del barrio de Sants, sino de todos los barrios de Barcelona. Cambiés era un símbolo, un emblema para todas aquellas y aquellos que resisten, que resistimos contra un orden de cosas, de explotación y de injusticia. El pasado lunes 26 de mayo, justo después de las elecciones europeas, la policía desalojó Cambiés. Una sola chispa puede incendiar la pradera, decía un viejo revolucionario. Eso es exactamente lo que ocurrió. A lo largo de la semana, miles de personas se concentraron cada noche en la plaza de Sants. Iban pasando los días y se quemaba un coche de TV3. También la excavadora que derribó el edificio. Se levantaban barricadas y se producían enfrentamientos con la policía. Y al día siguiente, habían atacado ya una decena de sedes de Convergencia y Unió por toda Cataluña. Volvía a haber miles de personas en las calles, y no dejaban de sucederse muestras de apoyo a la lucha y de crítica hacia el ayuntamiento, tanto desde entidades del barrio como desde organizaciones políticas, con caceroladas en los balcones e incluso poniendo a todo trapo y desde un cuarto piso la estaca, al paso de las columnas que venían de los barrios a juntarse en Sants para manifestarse. ¿No ves la estaca a la que estamos todos atados? Si no conseguimos desatarnos, nunca podremos caminar. Si estiramos entre todos, caerá, caerá. Eso decía la canción. Todas y todos estábamos allí. El poder se ha topado en Sants con un barrio que se organiza y que sabe luchar de muchas maneras, con declaraciones y enfrentamientos, con caceroladas y con barricadas, consiguiendo la cesión de Cambajó y ocupando, con cooperativas y grupos de afinidad, con asambleas de barrio y ateneos, periódicos libres y espacios de encuentro. Cambiés se ha ganado. Al reocuparse, se está reconstruyendo y el ayuntamiento ya ha dicho que no piensa intervenir. Es decir, ha demostrado en esta lucha su extrema debilidad y su miedo. Debilidad la de la policía ante miles de personas determinadas. Debilidad la del ayuntamiento ante una situación potencialmente ingobernable. Y es que el contexto está poniéndolo muy difícil, con altas tasas de desempleo y por tanto de pobreza y de ansiedad, que se combinan claramente con un clima mediático que anuncia la recuperación de la economía y el buen ambiente para los negocios de lujo. Esta situación que no es solo propia de Barcelona, sino que es global, internacional, está obligando en todas partes a una toma de partido. ¿A favor de la economía o a favor de la vida de la gente? ¿A favor de un orden desequilibrado, de competencia generalizada, despojo, desconfianza y miedo? ¿O a favor de alguna forma de revolución por la cooperación total, el compañerismo, la solidaridad, el apoyo mutuo? Esta toma de partido se irá agudizando. El pleno empleo o la reindustrialización son quimeras que no tienen nada que ver con el orden actual de las cosas. Únicamente son mentiras nacidas para ser dichas en la televisión. De hecho, algunos sectores de la prensa, que pretende siempre ser neutral, objetiva, demostraron durante estos días a qué bando pertenecen, nerviosos quizás, ante una fuerza emergente. La Vanguardia o El Periódico, abandonando cualquier código deontológico, publicaron acusaciones desorbitadas, tergiversaciones y montajes que buscaban dividirnos, sembrar la confusión. No lo consiguieron, pero sin duda seguirán intentándolo. Estos días nos enseñaron que a pesar de todo el desprecio que generan los políticos y la prensa, y a pesar de todo el odio que se genera hacia el capitalismo, el hecho de no saber todavía cómo derribarlos indica nuestro límite y todo lo que nos queda por hacer. Y es que en los barrios y en los pueblos, no solo en Sants, hemos decidido tomar partido. Es localmente, allí donde habitamos y a través de toda una constelación de espacios autogestionados, como se está tejiendo otra forma de vivir. Construimos una fuerza autónoma en el barrio dispuesta a compartir los medios necesarios para la vida, también los medios y las ganas de vivirla. Todo a través de grupos de crianza, de alimentación y de vivienda, creando un fondo comunitario y espacios de autogestión de la salud, compartiendo vehículos y creando cooperativas, pensando cómo autoorganizar el consumo y la autodefensa, estudiando lo que ocurre y socializando ese conocimiento, compartiendo el trabajo y el dinero y aprendiendo oficios útiles para habitar la tierra. Lo que estamos construyendo en los barrios no son espacios de cultura alternativa, sino espacios para la cooperación total y la autogestión generalizada de la existencia. Estamos levantando palancas que nos permitan enviar el capitalismo al cubo de la basura de la historia. Destruimos el capitalismo. Construimos los barrios. Este texto que acabamos de leer se está moviendo en formato tríptico impreso en los barrios y pueblos de Barcelona a raíz de la lucha, el proceso colectivo que se ha vivido en torno al intento de desalojo del centro social Can Vies en el barrio barcelonés de Sants. Recordaros desde los micrófonos de Cabezas de Tormenta que sigue abierto el crowdfunding en Verkami para la reconstrucción de Can Vies, y que es verdad que las cosas están jodidas como para rascarnos en ciertas ocasiones los bolsillos, pero es que lo de Can Vies es de extrema necesidad. Os animamos porque con 5 euros ya podéis entrar en ese apoyo cibernético al proceso de reconstrucción de Can Vies. traemos de nuevo a este programa número 71, el bloque ocupado en el número 28 de la calle Monteleón de Malasaña, La Leona, una casa de viviendas ocupada a partir del trabajo de la Asamblea de Vivienda Centro. Y bueno, ya hemos hablado de él en el programa. Está habitado básicamente por mujeres y sus hijos, que han recuperado un espacio de especulación que estaba ahí en un limbo inmobiliario a la espera de un comprador que nunca ha llegado. Hay vida, hay críos y bueno, la asamblea del grupo del Banco de Alimentos del 15M del barrio de Malasaña está organizando la recogida de comida para apoyar a estas mujeres, y nos ha parecido interesante, ya que en su día hablamos de la vivienda ocupada y de lo que nos impactó, ¿no?, una ocupación de este tipo en el centro de Madrid, y que la apoyamos abiertamente. Nos parecía interesante, pues, decirle a la gente que nos está escuchando desde la ciudad de Madrid que se puede colaborar, especialmente pues a gente que vive en el centro, que lo tendrá más fácil. Hay una dirección de correo electrónico, es la despensa malasana, es decir, la despensa malasaña sin la ñ, @gmail.com. Allí os podéis poner en contacto con el grupo de alimentos del 15M del barrio Malasaña y aportar. Por otro lado, también queríamos recoger un fleco de un programa bastante lejano, el programa monográfico que hicimos sobre bicicletas en esta ciudad sin corazón y con demasiado asfalto que es Madrid. Y hablando con compañeros, se nos ha hecho llegar un comentario reiteradamente que nos parecía oportuno decir en antena con los micros. No sabíamos cuándo hacerlo y este programa es la oportunidad definitiva. Hablamos de los muchos peligros que tiene para la gente que nos desplazamos a los curros o a los centros de estudio en bicicleta a Madrid, pero nos dejamos uno de ellos, que posiblemente ahora mismo sea uno de los principales, que es el uso que hacen los automovilistas, los conductores de coches, de taxis y también de autobuses, es decir, de líneas de la MT, del teléfono móvil en los semáforos. Es terriblemente habitual que la gente pare y mande un WhatsApp, un mensaje, un correo, o lea el periódico, o yo no sé qué hostias harán con sus teléfonos, pero la cuestión es que cuando tú te sitúas a un lado o delante, pues no se te ve. Cada vez los incidentes son más habituales, entonces animamos abiertamente a que cuando te desplaces en bicicleta no solo estés al tanto, sino que si ves a alguien con el teléfono que puede poner en juego tu integridad física, a un golpecito en el capot para darle el toque no está de más. Y luego también queríamos hacer una referencia histórica, no son muchas las que hacemos en Cabezas de Tormenta, porque solemos centrar los programas en entrevistas o en ejes temáticos centrales que condicionan casi todos los minutos de grabación, pero hay que recordar que estamos en el 2014, se cumple el centenario de la Primera Guerra Mundial y están saliendo en los medios de comunicación, en los periódicos mayoritarios, incluso en espacios televisivos, pues documentales, textos, películas, ¿no?, que un poco intentan recoger historiográficamente lo que fue aquel conflicto bélico. Hay un punto que se suele traer, que es el tema de los objetores de conciencia, que en Inglaterra fueron hasta 16.000 y que, bueno, cumplieron otra serie de funciones, como es la conducción de ambulancias o la gestión de hospitales en las propias islas británicas. Lo que nadie suele acordarse es que en Gran Bretaña, que es de donde tenemos datos, hubo 1.500 absolutistas. Estos absolutistas eran hombres en edad de ir al conflicto que fueron insumisos radicales, si me explico. No quisieron bajo ningún momento ser objetores de conciencia ni cumplir con prestaciones sustitutorias, sino que se declararon en rebeldía. Tuvieron y mostraron un rechazo total a las tareas civiles y era su manera de protestar contra una guerra entre proletarios. Estos pacifistas radicales fueron condenados, muchos de ellos, a muerte y se les conmutó por penas de trabajos forzados en el cautiverio. Así que en estos días en los que la gente se acuerda de los que cayeron en los campos de batalla, nosotros nos queremos acordar de los pacifistas extremos, de la gente que llevó su convicción hasta el punto de ser condenada a muerte por no querer pegar tiros a alguien de su clase social por la razón que fuera al otro lado del mar, en este caso, puesto que eran británicos. Queremos recordaros que estáis escuchando Cabezas de Tormenta, que el resto de programas los podéis escuchar en cabezasdetormenta.org y que sonamos en diferentes radios con FM. Una es Radio Almaina. Como hoy disponemos de un poco más de tiempo, como he dicho al principio, os invitamos a dar un paseo por su web, radioalmaina.org, y ver la parrilla que tienen. Lo podéis escuchar en la ciudad de Granada en el 107.1 de la FM. La ciudad de Valencia nos podéis escuchar en Radio Malva. Los compañeros de Radio Topo difunden nuestro programa en la ciudad de Zaragoza, en Badalona, Radio Bala, y luego la gente de Ágora Sol nos mueve en su parrilla telemática. También estamos en la parrilla de Radio ELA, son compañeros de ciudad, de proyectos parecidos, muchos de ellos, y también os invitamos a pasaros por las webs de las radios que hemos dicho y ver cómo se puede apoyar y difundir los muchos programas que tienen. Vamos a irnos con un temazo, It's a Shame, Es una vergüenza, de Alton Ellis, totalmente recomendable para estos tiempos que corren. Mess around with your man. It's a shame the way you hurt me. It's a shame the way you mess around with your man. You're like a child at play on a sunny day with your play toy that you throw away. It's a shame you mess around with your man. It's a shame you play with my emotions. It's a shame the way you mess around with your man. I try to stay with you, give you love so true. You don't appreciate the love I try to make. It's a shame. Alfonso Bayard era mi hijo. Tenía 47 años, era actor y, sobre todo, una gran persona. No me cansaré de repetir que todo el mundo lo quería. Era generoso, comprensivo, humano e inteligente. Para mí ha sido una pérdida irreparable y necesito justicia. La mañana del miércoles 2 de abril del 2014, Alfonso fue con su moto a la perrera municipal, donde era colaborador voluntario para pasear a los perros. Al poco, volvió comentando que temía por su seguridad, al notar un comportamiento extraño en su manera de ser habitual. Se llamó al SEM, que acudió para atenderlo. Sintió entonces miedo y reclamó ayuda de la Guardia Urbana, que se personó al cabo de un rato. La primera intención era llevarlo a un centro sanitario, pero Alfonso cambió de opinión y le dejaron cerca de la Plaza Molina, barrio donde vivía. Poco después, se instaló en la terraza de Bopán, de la Plaza Molina, donde ocurrió todo. Su comportamiento extraño, pero en ningún momento agresivo o violento, alertó al camarero, que llamó a los Mossos de Escuadra en lugar de a un médico. Tras acudir dos agentes que le combinaron a calmarse, se presentaron cuatro más que, de forma exageradamente violenta e incumpliendo protocolos previstos para estas situaciones, le redujeron, sin percibir que se trataba de una persona con un trastorno psíquico y en ningún caso de un delincuente. Un ataque de pánico le hizo entrar en estado crítico y, tras esperar más de 20 minutos a la ambulancia, murió antes de poder ser atendido. Actualmente me encuentro abatida y confusa. Se me plantean un sinfín de preguntas sin responder. Todas se deducen de los hechos mencionados. He estado callada hasta ahora porque me ha sido imposible coger ni tan solo un bolígrafo. Una vez más, los medios de comunicación han desviado la realidad y han publicado mentiras y conclusiones sin fundamento. La imagen que de él se ha proyectado en nada se asemeja a la realidad. Y estoy profundamente decepcionada, profundamente herida. Ni el cuerpo de Mossos de Escuadra ni la Conselleria de Interior han sido capaces de manifestar su duelo o disculpa, cuando la evidencia es que Alfonso murió bajo su dura actuación. Alfonso era una persona normal, feliz, con un trabajo que adoraba, lleno de proyectos y con innumerables amigos, y me siento sola, terriblemente triste y confusa. Lo que a mí me ha ocurrido no se lo deseo a nadie, y tengo dudas de que mañana no vuelva a ocurrir. Acabáis de leer una carta titulada Una muerte injusta, de Mercedes Ferrer Vidal Turull, que era la madre de Alfonso Ballart, un conocido actor. Si echáis un vistazo a alguna foto, posiblemente os suene. Un actor catalán que padecía sufrimiento psíquico y que ha muerto en una reducción policial, ¿no? Algo que ya nos empieza a sonar y de lo que también hemos venido hablando en anteriores programas de Cabezas de Tormenta. Esta carta la hemos podido leer en la web primeravocal.org, un archivo de textos sobre salud mental y revuelta. Y bueno, queremos leer la pequeña entrada al post que hacen porque nos parece que aclara bastante la carta que acabáis de escuchar. Se explica en la web que por nuestra parte, en tanto que personas que también hemos sido diagnosticadas con algún tipo de trastorno psíquico y que a su vez solemos tener comportamientos extraños, nos gustaría insistir en que si el fallecido hubiera sido un delincuente o incluso se hubiera mostrado violento, no se rebajaría ni un ápice nuestra indignación. De hecho, creemos que rebajar el listón de lo que es tolerable implica serios riesgos éticos. Una vez que se contempla la posibilidad de no escandalizarse por la muerte de un ser humano a manos de funcionarios policiales, es mucho más sencillo pasar a justificar otras muchas realidades que son absolutamente injustificables. Y así es como la vida se va haciendo cada vez más insoportable ante nuestros ojos vidriosos. Nos ha parecido interesante incluir esta matización porque, aunque como se dice en la web, no va dirigida a la autora de la carta, que es su madre y que está en su legítimo derecho de aclarar tantas cuestiones como crea necesarias y explicar que su hijo era normal y que su hijo era feliz y nos parece perfecto. Y bueno, de hecho nos solidarizamos con ella y con su familia porque tiene que ser la hostia, ¿no? Que tu hijo esté en una cafetería y los Mossos se lo carguen. Pero sí que nos parece importante que a veces el tratamiento mediático que se da a estas situaciones puede desviar la cuestión. La cuestión en este caso tiene dos facetas muy claras. Si el comportamiento extraño, anormal, de una persona que sufre psíquicamente y la gestión que se hace de él. La otra faceta recae, sobre las personas, o mejor dicho, los policías y más, que se encargan de gestionar esa situación. Y hay una cosa que queremos dejar totalmente clara. La gente que que padece sufrimiento psíquico no es en sí mismo peligrosa. Lo que realmente es jodido y es peligroso en este país de mierda es que te detenga la policía. Y especialmente que sean los Mossos de Escuadra, que parece que, bueno, coleccionan un sinfín de muertos a sus espaldas. Eso es lo que da miedo, ¿no? No da miedo que alguien tenga un comportamiento extraño, anormal. No da miedo que alguien hable solo. No da miedo que alguien agite los brazos. No da miedo que, de hecho, que alguien tenga un ataque de pánico. Deberíamos ser, no sé, personas de otra madera. Que nos comportáramos de otra forma. Que fuéramos capaces de actuar en situaciones así. Y propiciar la recuperación de la gente que está jodida. Pero no. La gente lo que hace es llamar a la madera. Y entonces eso sí que están hechos de una madera jodida. Entonces saca las porras y la vida se extingue. Os dejamos con un tema de 1964 de The Zombies, She's Not There. Told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked. She had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool. Her eyes were clear and bright. But she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about. Say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked. The way she had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool. Her eyes were clear and bright. But she's not there. Recogemos un nuevo hilo que fue arrojado en un programa anterior en el cual contamos con la presencia de un abogado, de hecho del abogado que nos suele asesorar y que suele tener la amabilidad de desplazarse hasta nuestro pequeño e incómodo estudio para aclararnos varias cuestiones. En aquel momento vino a hablarnos de la Ley de Seguridad Ciudadana y de hecho nos habló de las tres cabezas, ¿no? De martillo que nos van a golpear, que son la mencionada Ley de Seguridad Ciudadana, que se va a votar en breve, el Código Penal reformado y por otro lado, no hablo de ella, pero nosotros sí vamos a hablar, es la Ley de Propiedad Intelectual, porque sí que de alguna manera encajan todas juntas. Antes de meternos al lío, que vamos a intentar ser breves, porque evidentemente no tenemos los conocimientos del compañero y no que le queríamos liar de nuevo, sí que nos parece interesante tener siempre como horizonte el que de alguna manera todas estas leyes lo que hacen es sustituir las garantías del proceso penal por sanciones administrativas, ¿vale? Y sanciones administrativas que son absolutamente desproporcionadas. Y es una estrategia para frenar todas las movilizaciones que están teniendo lugar y todas las herramientas que la gente ha recuperado del pasado o incluso ha reinventado para llevar a cabo sus luchas, como puede ser el frenar desahucios, el ocupar instituciones, el convocar manifestaciones de algún tipo más o menos espontáneo a través de las redes sociales. Entonces decíamos que queríamos mencionar la ley de propiedad intelectual porque sí que hemos podido leer algunos interesantes artículos en distintos periódicos digitales que apuntaban a cómo la llamada ley SINDE fue de alguna manera el soporte, el sustrato sobre el cual se levantó un poco el pilar jurídico de la ley Mordaza que se va a votar en breve. Intentaré explicarme dentro de mi absoluto desconocimiento de la materia, no ser como imputado y ese tipo de cosas, que es como el conocimiento que tenemos todos, que básicamente se reduce a llamar al abogado e intentar que te lo explique y que te eche un cable. Con la ley SINDE, digamos que de alguna manera se consiguió cambiar las reglas del juego. Y me explico. Hasta cierto punto, lo que sucedía antes era que cuando se intentaba acusar a los gestores de alguna página web que regulaban descargas de contenidos culturales, al final, cuando había un proceso penal, los jueces acababan absolviendo a las personas imputadas. De alguna manera, la frustración generalizada, tanto por los afectados como por los políticos de turno que tenían intereses concretos, llevó a una solución que en verdad es un poco una chapuza jurídica, pero que tuvo su calado y su aceptación, y que consistía en la creación de una comisión que es la que imputaba a las propias webs de descarga y se saltaba el proceso penal. David Bravo, que es un abogado que está especializado en propiedad intelectual, lo define con una frase perfectamente. Es como si tras perder varios partidos le dices al árbitro: déjeme el silbato, que ya pito yo. Aquello que, por lo menos en mi caso, en el caso de otros compañeros cercanos, pues ni nos va ni nos vino, porque tampoco estamos metidos en demasiados jaleos de propiedad intelectual, es lo que de alguna manera está detrás del funcionamiento de la llamada ley Mordaza o ley de seguridad ciudadana. Lo que se consigue con ella es que en vez de que a ti se te impute y tengas un proceso penal y puedas buscar un abogado, especialmente que ese abogado sea compañero y que se viva todo como una vivencia y una praxis política, la defensa de la acusación, lo que se va a hacer es la imposición de una sanción administrativa. Esa sanción lo que busca es crear una espiral a partir de la cual los movimientos sociales estén ofuscados, algo que ya sucede, lo sabréis muchos y muchas de los que nos estáis escuchando, en buscar fuentes de financiación para pagar marrones y para pagar multas. De esta manera, lo que se consigue es que prácticas que ahora son más o menos cotidianas y que bueno, incluso en el caso de que tengas una multa es algo que se puede afrontar de forma colectiva y de forma solidaria entre proyectos, se convierta en una auténtica patada en la boca que nos deje sin dientes. Estamos hablando de que el proyecto de Código Penal intenta establecer un nuevo delito en su artículo 559, que es el siguiente: la distribución o difusión pública a través de cualquier medio de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena multa de 3 a 12 meses o prisión de 3 meses a un año. ¿Vale? Aquí ya no pesa tanto la sanción como también la posible entrada en prisión. Y recordemos que, bueno, al final, por lo que se caracterizan los artículos es por esa ambigüedad en la cual, cuando habla de reforzar la decisión de llevar a cabo la comisión de delitos de alteración del orden público, es algo en lo que puedes meter casi cualquier tuit, cualquier enlace compartido en Facebook, incluso cualquier convocatoria que se haga en una web pública. Algo, como he dicho antes, que desde el 15M es absolutamente habitual y las nuevas tecnologías están insertas en el día a día, los movimientos sociales. Por otro lado, por ejemplo, también podemos leer el artículo 30.3 del proyecto de ley orgánica de seguridad ciudadana, la llamada ley Mordaza. A los efectos de esta ley se considerarán organizadores o promotores de las reuniones en lugares de tránsito público, manifestaciones, las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la preceptiva comunicación. Asimismo, aun no habiendo suscrito o presentado la comunicación, también se considerarán organizadores o promotores quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes, o quienes, por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten, o por cualquiera otros hechos, pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas. Esa maravilla que tiene el mundo legal, que es el cualesquiera otros hechos, pueda determinarse razonablemente, acabado en mente, que puedan ser directores de aquellas. Entonces, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que el tema de las manifestaciones cambia radicalmente. Actualmente, que a ti se te impute que te han obligado a disolver una manifestación y no te has ido, tiene una cuantía que ya es jodida, pero es que podría llegar ahora mismo hasta 30.000 euros de multa. Entonces, imaginaros lo que puede ser un colectivo de afectados por algo, que estén montando una concentración y que los policías, acogidos en esa maravilla legal también, que es la presunción de veracidad, digan: no, es que les dimos la orden de disolverse y ellos no se disolvieron. A 30.000 por barba, pues se multiplica por el colectivo y prácticamente has arruinado y has condenado un movimiento social específico a conseguir dinero, que nos imaginamos que es lo que se intentan con todas estas leyes. Por otro lado, también está ese clásico que está recurrido y que, bueno, a ver cómo va, que es el tema de impedir que se fotografía a los policías antidisturbios. No, es el artículo 36.26 del proyecto de ley de seguridad ciudadana, en el que se dice: el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto, aquí está la puntilla, también ambigua, al derecho fundamental a la información. Actualmente son varios los casos que se han ganado porque se disponía de grabaciones en los cuales la declaración del atestado policial se contradecía flagrantemente con los hechos que podían haber sido recogidos en un móvil o en una cámara y haber sido subidos a la web. En el momento en que esto se imposibilite, pues nos quedaremos todavía con el culo más al aire. No es cuestión en este programa 71, que no es específico sobre esto, de ponernos a hacer un repaso exhaustivo, pero sí que nos ha parecido interesante, porque no conocíamos tanto la relación entre cómo funcionó la ley SINDE y cómo funciona la ley de seguridad ciudadana y cómo de alguna manera engarzan también con el Código Penal y se consigue una tenaza en mitad de la cual están los movimientos sociales. Como hemos dicho, estamos hablando de que también se podrá sancionar hasta con 30.000 euros de multa el parar desahucios o ocupar oficinas bancarias. La ley mencionada tiene un artículo, el 4, que reza tal como sigue: los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento, la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito. También la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes, o la alegación de datos falsos o inexactos en procesos de identificación. Como hemos dicho, las reglas del juego están cambian de manera acelerada, y lo que no nos queda muy claro es si todos y todas somos conscientes de ello, porque cuando cambian las reglas del juego hay que reinventarse y hay que aprender de alguna manera a jugar otro juego. Y eso no solo es fácil, pero implica una condición necesaria, que es la de cuestionarse a sí mismo y reinventarse. Dicho lo cual, y después de este tostón que os acabo de soltar, también hay un fleco suelto, algo que se ha quedado en varios programas que queríamos haber comentado y que de hecho intentaremos comentar de manera más extensa en próximas entregas de Cabezas de Tormenta, y que nos ha parecido factible meteros en este programa 71, que es una reflexión un poco de andar por casa, ¿vale? No es un gran pensamiento elaborado, además no creemos que que sea el momento de hacerlo sobre la explosión que estamos viviendo de una nueva ola, o sea, de una nueva New Age que de alguna manera se ha instalado en cierta parte del descontento generalizado por lo que viene a ser la medicina alopática occidental y por un montón de cosas más, y en las cuales se ha generado una especie de cajón desastre donde entra todo. Y voy a partir de un hecho totalmente individual, una experiencia personal. Tú te desplazas al herbolario que hay junto a tu casa a comprar leche de avena. Compras leche de avena y mientras estás esperando a pagarla decides llevarte una revista. Una revista que en este caso se llama Espacio Humano o algo semejante, que dan a todo color gratuitamente en el herbolario que gestiona una señora entrañable que es tu vecina. Llegas a casa y con esas revistas haces lo que todos hacemos, que es dejarla en el cuarto de baño para esos momentos de concentración individual en los cuales decides pues hojear un fanzine político, a veces una revista de herbolario como es el caso. Y hostias, la abres y te encuentras auténticas aberraciones, ¿no? Te encuentras cómo se mezcla la promoción de productos de herbolario más al uso, como pueden ser jabones especiales o como puede ser la comida que yo compro habitualmente en ciertos herbolarios, con una especie de mística, de solución integral a los problemas, que al fin y al cabo no deja de ser una faceta asquerosa del capitalismo, que viste de espiritualidad y pinta con colores de culturas alejadas en el espacio y en el tiempo, lo que no vienen a ser otra cosa que mercancías, pero mercancías que en este caso tienen un fetichismo asociado, porque son acariciadas y son vendidas como si tuvieran un aura mágico que te va a dar eso que el mundo no te da. Cuando nosotros desde Cabezas de Tormenta también reivindicamos que el mundo no nos da cosas, hablamos de luchar, hablamos de anarquía, hablamos de procesos colectivos, hablamos de inventar, de construir, y en cierta medida, por lo menos yo personalmente, no me atrevo a hablar por el resto de mis compañeros, creo que en cierta medida, como decía, algunas de estas propuestas terapéuticas integrales vienen a tapar esa rabia a partir de la cual se pueden construir espacios colectivos. Lo más evidente es que son productos que se venden. Estamos hablando de revistas y de publicaciones donde lo mismo te hablan de lo bueno que puede ser el tofu para la salud, que se anuncia una vidente que te va a solucionar tus problemas de amor. Y bueno, hemos decidido, como he dicho, no tomárnoslo demasiado en serio hoy y tomárnoslo un poco con humor, porque bueno, Cabezas de Tormenta no es un programa donde el humor corra raudales, y nos ha parecido, hemos encontrado algo que nos ha hecho partirnos literalmente de risa. De los múltiples artículos que hay en esta revista, hay uno que a mí me sobrecogió, a mi compañera también y a todo el mundo que ha pasado por mi casa y le ha echado un vistazo, ha acabado oscilando en un sentimiento que va desde la risa y la desesperación, la tristeza porque hayamos llegado a esta situación. Es un artículo que se llama Pintura que transforma tu vida en felicidad. Lo hace una señora que se llama Francisca Blázquez, que se vende como gestora o artista energética, y que después de explicar su larga y diversa trayectoria con más de 400 exposiciones en 17 países del mundo, lo que te viene a dejar caer, de hecho ofrece su página web con unas fotografías de sus cuadros que merece la pena ver porque son espantosos, es que ella realiza cuadros por encargo a partir de tu aura, a partir de las impresiones psíquicas y de las conexiones con altas esferas que es capaz de apreciar en tu persona. Tú evidentemente pagas por ese cuadro, no hay una tarifa, no nos ha dado tiempo tampoco a pedir presupuesto, que es algo que queríamos haber hecho para este programa. Y ese cuadro se convierte en un canal de energía que soluciona tus problemas. Soluciona tus problemas de amor, de pasta, de trabajo, de motivación y de salud. De salud. Sí, lo que estáis escuchando. Ella dice lo siguiente: mi trabajo actual es traer, a través de la meditación y la iluminación superior, la energía de la riqueza universal. Soy un canal por el que fluye el amor, la riqueza y la sanación divinas que existen en las dimensiones superiores. se va creando una pintura de la cual yo soy observadora. Es la ley de la causa y el efecto. Una buena causa crea un buen efecto. Si medito para la prosperidad universal o en concreto para alguien en particular, conecto con la luz superior y la iluminación pasa como una corriente de riqueza ilimitada a través de mi pineal. Asimismo, por la chakra corazón, inundándolo todo, procede produciendo riqueza y poder ilimitados que salen a través de mis manos y mi pincel. De esta forma, se va creando un cuadro del cual yo soy observadora. Miro cómo queda plasmada toda la riqueza que necesita el mundo o la persona que me hizo el encargo personalizado. Clink, sonido de caja registradora que evidentemente no viene en el artículo. Al estar todos conectados, recibo información de lo que necesita la persona para mejorar su vida y se traducen los colores y formas adecuadas. Cuando la persona los contempla, entra en vibración adecuada de riqueza y atrae la misma. Evidentemente es una sandez, pero más allá de la broma y del chascarrillo de traer esto a nuestro programa, es que es un negocio que mueve mucho dinero y sobre el que haría falta más de una reflexión profunda y de un cuidado, porque estamos hablando de algo que abunda en los libros de autoayuda, que es la causa y el efecto. Señores, si esto fuera una cuestión de causa y efectos, a buenas intenciones, a los anarquistas no nos gana ni Dios. Y perdemos y perdemos y perdemos. Y que haya gente que de alguna manera haya generalizado el discurso de que una buena predisposición hace la vida mejorable es algo preocupante. La lucha es la que hace la vida mejorable. I'm acabamos de escuchar Cilo Green, Forget You. Nos hemos tomado con tranquilidad este programa número 71 de Cabezas de Tormenta y al final no queda tanto espacio como queríamos para la sección de reseñas, sección que habrá que ampliar en nuestra próxima edición para recomendaros algunos títulos para el verano, que bueno, no es una mala fecha para abrir según qué títulos, porque habitualmente tenemos más tiempo para saborear esos textos que no tienen cabida el resto del año. El primer título que os vamos a recomendar hoy es El actual estado del malestar, la crisis como metáfora del capital. El título puede ser un poco aplastante, pero no se trata del típico manifiesto de economía política, el típico tratado universitario repleto de léxico específico, enrevesado y someramente complejo. Se trata más bien de un puñado de páginas bastante aclaratorias, escritas en un lenguaje relativamente llano por el colectivo Etcétera de Barcelona, un grupo que bueno, nació al calor de las luchas vecinales y fabriles de los años 70 en Barcelona, y por tanto no se trata de una autoría colectiva proveniente del ámbito académico, bueno, que como decimos suele espolvorear sus trabajos de un tono especialmente críptico para el resto de los mortales. No solamente es interesante el análisis clarividente que se hace de la llegada de la crisis a España a raíz del crack del 2008, el crack bursátil, sino que además se apuntan a distintas brechas, a distintas intentonas de lucha para hacer frente a las situaciones existenciales que se viven a raíz de esta que nos ha caído encima. Una recomendación. Yo voy a recomendar un libro que no debe llamarse libro, porque es casi un pequeño opúsculo que se puede encontrar en la red sin ningún tipo de problema. Es El arte de amargarse la vida, de Paul Watzlawick, un teórico de la comunicación. Y bueno, habitualmente cae en las librerías en ese saco de la autoayuda, de incluso de la espiritualidad, de la psicología, andar por casa, nada más lejos de la realidad. Es un pedazo de libro, aunque se haya vendido a raudales, y bueno, os animamos a que no dejéis llevar por prejuicios y que os sentéis con él. De verdad, se le dé un tirón, y entre otras muchas cosas que cabría destacar, es un libro irónico. La ironía se ha perdido, actualmente el humor deriva más en el insulto que en otra cosa, y bueno, en cierta medida lo que se hace es una apología del sentido común. Os leemos cuatro líneas solo para abrir boca. Las puertas de acceso a la vida desdichada llevan unas indicaciones áureas. Formularon estas indicaciones el sentido común, sin duda. El alma sana del pueblo. O hasta el instinto por lo que acaece en lo profundo. Pero al fin y al cabo, el nombre que se da a esta habilidad admirable es muy secundario. Se trata fundamentalmente de la convicción de que no hay más que una sola opinión correcta, la propia. Con esto terminamos esta edición de Cabezas de Tormenta. Este programa número 71, un programa ecléctico, un programa en el que hemos intentado cerrar algunos de los hilos abiertos en otros muchos programas, y damos el paso al siguiente programa. Nos vamos a ver en breve. Nos despedimos con un tema de Matson, Pleasure Point.